Yo quería abrir, si me permites, Sí. a propósito del tema de Venezuela que tú citaste, Sí. y con respecto a cómo digamos, esa gran macro o mega empresa mediática de toda América Latina, de la que participa Clarín, por ejemplo, fabrica una sola verdad sobre lo que pasa. Y entonces dicen, en Venezuela no hay libertad de expresión, en Ecuador no hay libertad de expresión. Pero si tú vas a contar cuántos periodistas asesinados hay cero en Ecuador y cero en Venezuela en todo el tiempo que llevan Chávez y Correa. Pero en Colombia, del año 2000 hacia acá nomás, hay que contar más de 120 periodistas asesinados. Entonces la realidad, digamos, una realidad de locos la que quieren plantear y unos postulados con respecto a Venezuela y a Colombia y a Ecuador, por ejemplo, que no tienen asidero en cifras de la realidad, como sí lo tienen en Colombia, y lo que muestra entonces es el gran ocultamiento. Bueno, y ya yendo al tema en concreto, pues lo primero que hay que decir es que estos compañeros de la Marcha Patriótica eran dirigentes sociales. Digamos que esto no es un asesinato incidental, es un asesinato político. Y que además hubo claros señalamientos durante el pasado paro agrario y popular. Hubo directos señalamientos de parte de la policía contra estos dos compañeros que eran partícipes de la movilización. Pero por otro lado también fue asesinado César García Sí. en esta misma semana. Fue asesinado César García, también dirigente de una vereda y De que la estaba Junta en de Acción contra. Comunal, que de la vereda de Cajón, La Leona, Cajamarca, Tolima, así tenemos el dato, Exacto. luchaba contra lo que es una industria extractiva, en este caso la minería, ¿no? Claro, entonces otro asesinato más que no es, digamos, que no es, no pasa desapercibido en la medida que también tiene motivaciones políticas y que también, digamos, el Estado permite que estas cosas pasen entregando el territorio a las multinacionales que hacen lo que les da la gana en el territorio colombiano. Recién, bueno, dijiste cientos de periodistas muertos, acabas de sumar un militante más asesinado en estos días, particularmente de Marcha Patriótica. ¿No son estos los únicos dos militantes asesinados en el periodo que tiene de vida esta organización? Vale decir que la Marcha Patriótica como tal, bueno, es una confluencia de 1.800 organizaciones de carácter nacional y regional y local, que es muy nueva. No lo son las organizaciones que participan de marcha, pero es muy nueva. Solamente a partir de abril del año pasado comenzamos este camino como Marcha Patriótica. Y ya hoy contamos, a la altura de hoy, contamos con 12 compañeros asesinados y otros tantos, digamos, detenidos injustamente y otros tantos exiliados en países como Argentina, otros tantos, digamos, con persecución constante y sistemática. Y contanos por qué se reúnen entonces estas 1.800 organizaciones, crean Marcha Patriótica y a pesar de estas situaciones de violencia constante, continúan en la lucha. ¿Cuál es el objetivo de esta Marcha Patriótica? Yo creo que el pueblo colombiano es un pueblo digno, es un pueblo que a pesar de 20 años de motosierra paramilitar, porque directamente así se ejecutaban los asesinatos por parte del paramilitarismo y así se siguen ejecutando, que es un fenómeno que no se ha extinguido, el paramilitarismo. Aún a pesar de toda la represión estatal y paraestatal, la gente no quiere salir del territorio, la gente tiene apego por el cultivo, apego por la tierra, por las frutas, por las vacas, por los animales que tiene. Y en últimas, la gente que territorialmente ha construido también unas relaciones sociales y ha construido una forma de pensar, una forma de comer, creo que no se deja y no se arrodilla, aunque ya prácticamente el 40% del territorio nacional esté o concedido directamente o prometido a transnacionales para explotación de minerales preciosos o minerales industriales o metales de cualquier tipo de uso industrial, incluso, digamos, de uranio, de coltán, de explotaciones mineras de nueva generación, digamos. Bueno, vos marcás ahí todo un, digamos, una matriz productiva y extractivista que tiene que ver con multinacionales del extranjero y que tienen un Estado que está muy armado, ¿no? Es un Estado militarizado muy fuerte, digamos. Las Fuerzas Armadas de Colombia representan en América Latina, bueno, justamente unas Fuerzas Armadas muy poderosas y las utilizan en realidad contra su propio pueblo. ¿Qué nos podés contar de lo que sucedió el último paro agrario nacional? Y también, bueno, ¿qué discusiones se dieron ahí con esto de los tratados de libre comercio, estos cultivadores campesinos y campesinas arraigados a su tierra que no pueden ni siquiera cultivar lo que quieren o podrían cultivar en su propia tierra? Pues la verdad que el paro pasado, en el paro pasado, a pesar de la opresión mediática, digamos, de la imposibilidad de comunicarse y de la nula apertura para que los medios de comunicación alternativos puedan ejercer, fue la misma gente la que a través de YouTube empezó a subir cosas que, digamos, los oyentes podrán buscar sobre el paro y cómo la represión fue, digamos, a sangre y fuego. Y yo creo que también lo que está pasando hoy es un coletazo del paro agrario, digamos. Así responde el Estado colombiano cuando ve amenazada la estabilidad de su opresión, la estabilidad de que quieran bajarle, por decirlo de alguna manera, los pantalones al país ante las multinacionales que hoy en día, digamos, están causando los mayores daños ambientales con total impunidad, digamos. Ahí tendremos que pelear con uñas y dientes para que suceda un Ecuador contra Chevron o para que haya una acción digna del Estado colombiano. Tendremos que construirla y por eso estamos jugando también. Y por eso también hay un capítulo Argentina. ¿Por qué? Contanos un poco por qué Marcha Patriótica tiene su propio capítulo en nuestro país. Bueno, la idea surge, digamos, en tanto que el país nuestro no da oportunidades en términos de educación superior fundamentalmente, pero también en términos laborales, y se está viniendo una cantidad de colombianos impresionante, y creo que los oyentes conocerán ya muchísimos colombianos. Sí, siempre alguno te vas cruzando en el camino. Sí. Somos una lamentable plaga, por decirlo de alguna manera. No, lamentable, ¿no? Lo veíamos. No, yo solo algunos, Uribe, Santos, por ahí estamos los lamentables. Después hay un montón para rescatar y que vengan tranquilos, con alegría los esperamos. Que obedece, y esa, digamos, esa paulatino crecimiento de la población colombiana, que obedece precisamente a que es un Estado expulsor, porque no da oportunidades para educarse, porque no da oportunidades laborales dignas, porque, digamos, en conjunto no es una sociedad que esté preparada para acoger a todos sus ciudadanos y darles una oportunidad de hacer lo que quieran en la vida. Con esa educación pseudopública, pero que tiene acceso limitado, restringido y pago, pues hay muchísimos estudiantes, y en esa medida hemos venido avanzando como en la construcción de un capítulo, con la perspectiva obviamente de pensar en nuestra América, de hacer lazos fraternos con las organizaciones sociales de nuestra América, y no en vano, digamos, ya hemos tenido, por ejemplo, con el frente hemos tenido ya una relación que va creciendo y que se va haciendo más fraterna, más cada vez, pero también con todas las organizaciones del campo popular argentino, porque nos interesa fundamentalmente romper esa barrera mediática que hace pensar que en Colombia todos son florecitas, playas hermosas y que no pasa nada, que no hay un conflicto social, político y armado. Según los medios, no pasa nada en Colombia, es solo playecitas y alguna que otra telenovela. Exacto, exacto. Y bueno, y qué sé yo, modelos, café, pero nada del conflicto social armado. Y ahora, digamos, un poco por ahí los oyentes de la Plata que nos estén escuchando, colombianos, nos interesa un poco sacar adelante una idea que estamos proponiendo del Centro de Estudiantes Colombianos en La Plata. Es una propuesta todavía, digamos, en la que participamos como marcha, obviamente, pero es un espacio amplio para que todos los colombianos que están aquí en La Plata se acerquen al Centro de Estudiantes Colombianos en La Plata. Pueden buscarnos en Facebook y dar aportes. Es una idea en construcción. Hemos venido teniendo acercamientos en lo institucional con la universidad y pretendemos como encontrarnos y básicamente fraternizar como comunidad y un poco mirar cuáles son las particularidades y las necesidades del estudiante colombiano en La Plata. Muy claro, Andrés. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación con, bueno, en este caso, una a ustedes, muchísimas gracias, chicos. Bueno, un abrazo grande. Un saludo para ustedes y para todos los radioescuchas.